Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. La exposición de William Kentridge y Mateo López ha sido en realidad una experiencia muy exitosa. Nos sentimos muy honrados de tener estos dos artistas en el museo. Podemos decir a la fecha que hemos tenido 14.000 visitantes o más. Ha sido una exposición que ha convocado muchos niños, también eso ha sido bonito y nos ha gustado mucho porque tiene todas las lecturas posibles, desde todas las edades y todos los tipos de públicos que nos visitan. Entonces la invitación es a que vengan, a que no se la pierdan, a que la repitan, a que la vean con calma. Si uno quiere ver la exposición completa se puede tomar unas 2 horas, pero los invitamos a que regresen los que ya vinieron y a que vengan los que aún no han venido. Estamos abiertos hasta el 3 de noviembre, aquí las puertas abiertas en el museo. Recuerden que el lunes festivo va a estar abierto. Visitar la obra de Kentridge fue una experiencia que al principio yo sentí como inabarcable. ¿Cómo me voy a acercar a este artista? Y creo que es una exposición y la obra de él necesita de paciencia, necesita de un poco de dedicación, pero cuando yo empecé a explorar esta exposición y después toda la obra de Kentridge, me di cuenta y me sorprendió en primer lugar la inmensa coherencia que este artista maneja. Mónica Gil Restrepo, tengo una maestría en hermenéutica literaria y ahora estoy escribiendo crítica literaria y bueno, ahora también tratando de meterme con el arte. Es una coherencia que viene de todo lo que él hace. Cuando él está hablando es absolutamente coherente con su obra y sin embargo es un artista que no está defendiendo su obra porque es una obra que se sostiene por sí sola. Otra forma de arte en él es esta manera en que explica su obra o en la que además hace obra hablando. En un principio a mí me llamó la atención, pues como yo he estado como más cerca al tema de la literatura, a mí me llamó la atención que su narrativa o sus dibujos en un principio están más cercanos a la escritura que a la pintura y de ahí, por ejemplo, la ausencia de color. Entonces yo empecé a encontrar una cantidad de elementos como la narrativa, el dibujo, la ausencia de color, los films, los temas que se repiten, estos paisajes que yo empecé como a relacionar también con los propios, unos paisajes que son áridos, pero son áridos no solo porque no hay color, sino también porque allí hubo una historia que vale la pena explorar. Y él dice, bueno, si yo estoy haciendo arte político porque esto estaba dentro de mí. Es decir, la obra es la que sugiere los temas y no al revés. No los temas sugieren la obra. Él hace su obra y los temas salen de ahí. Es algo, digamos, yo creo que un poco revolucionario en Kentridge. Mi nombre es Julián Urrego y soy dibujante. Creo que es una gran experiencia a nivel histórico, el registro de la ciudad que se va sumando a una exposición de este nivel, de este carácter. Es muy interesante visitar la historia del arte en nuestra propia ciudad. Hasta hace 15 años era un milagro, ahora es real, lo estamos viviendo, lo hemos vivido. Es darnos cuenta que estamos vivos a través de esos gestos que parecen sencillos, pero son tan complejos, tan fabricados, como los que realiza William Kentridge. Y como docente, pues una cosa es enseñar la historia del arte en los libros y en las imágenes de las presentaciones del computador, pero venir a un museo y visitar a Kentridge en nuestra ciudad y que los estudiantes vengan con sus libretas y que lo dibujen, que luego armemos un diálogo a partir de eso en la clase, es increíble, o con los niños cuando hacemos las mediaciones o con los mismos chicos de la escuela de mediación, es fantástico. O sea, lo tenemos aquí, estamos nos enseñó que estamos vivos y estamos vivos para verlo, para visitarlo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Mi nombre es Patricia Bernal, soy artista plástica de la Universidad de Antioquia, también docente de pintura en la Universidad de Antioquia. Estudié pintura china en Cantón y soy muy enamorada del arte. Tenía mucha expectativa de ver la obra de Kentridge porque tuve la oportunidad de ver como unos videos pues, previos. Y después vi el video que se hizo en el lanzamiento en Bogotá. Me parecía súper interesante la parte en la que habla del cómo llega a su estudio y empieza a generar ese ambiente creativo, solamente caminando y dando vueltas alrededor de su mesa de trabajo, observando todos los dibujos que tiene en la pared, dibujos que toma de su cotidiano, de sus intereses políticos, también de lo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero él lo incluye y más o menos forra, digamos, todo el estudio y de ahí empieza a jugar como con todos esos elementos. Entonces él como que recomendaba a los artistas tener ese momento creativo, tranquilo, que también podría ser como un juego, que si bien hay una investigación, él deja que se escapen asuntos, imágenes de otras esferas que aparentemente no tendrían relación. De ver pues la obra de Kentridge, pues se me quedan muchísimas cosas. Tenemos oportunidad de hablar de muy pocas. En cuanto a la técnica, hay una cosa que me enamora mucho de su manera de proceder y es el borrado sobre el mismo dibujo que crea esas atmósferas, digamos la basurita del borrador que muchas veces queda en algunos fotogramas, genera unas atmósferas que pues en lo técnico me parece increíble, que muchas veces pensarían que es un error que quede ahí, pero eso me parece muy bacano. La escala de grises también que se desprende de ese borrado y como la huella que queda en el papel, también vi pues como en un dibujo que ya el papel está totalmente herido, que eso me parece genial. También es como un desafío de lo que el dibujo debería ser, entre comillas, o lo que la academia un poco enseña. Yo me llamo Alejandro García Restrepo, soy artista plástico e ilustrador, soy egresado de la Universidad de Antioquia y asisto desde hace unos 4 años acá al taller de grabado de la estampa. El Museo de Arte Moderno de Medellín invitó al taller de grabado de la estampa para que participara con una actividad desde el grabado relacionado con la exposición de William Kentridge. Lo primero que hicimos fue visitar la muestra para poder planear la actividad y luego ya convocar al resto de participantes y contarles pues como la idea general e irla desarrollando. La idea era algo que nos uniera a Kentridge, que nos representara como taller de grabado y a la vez nos conectara con la obra de William Kentridge. Decidimos hacer una animación utilizando los grabados como los cuadros o los fotogramas que van a componer esa animación. Entonces, el referente para hacer esta animación fue hacer un grabado de la prensa, de una de las prensas del taller. Entonces, cada participante del taller debía dibujar, pues hacer un grabado en punta seca de esa prensa. Y la idea es que la sumatoria de esos grabados den el movimiento que tiene la prensa, o sea, cómo gira el aspa y cómo se mueve la cama de la prensa del taller. A su vez, cada participante es libre de intervenir ese grabado con los motivos que quiera para generar como transformaciones dentro de la imagen en la animación. Yo soy Ángela María Restrepo y en este momento soy la dueña del taller de grabado La Estampa. Este taller lo fundaron Luis Fernando Mejía y Ricardo Peláez cuando vinieron de estudiar un curso de grabado con Luis Kamnitzer. Ellos dos eran arquitectos y decidieron venirse a Medellín y a fundar el taller de grabado. Yo entré mucho después con ellos. Luis Fernando se fue a dar clases a la Universidad de Antioquia, Ricardo se fue a vivir a Estados Unidos, entonces yo me quedé con el taller y ya desde ese momento el taller no se llamaba taller de grabado solo, sino taller de grabado al estampo. Había una cosa con el grabado en Latinoamérica fuerte. Sí, había una cosa muy fuerte con el grabado, sobre todo en Cali, que eran los salones de grabado y después los portafolios de cartón de Colombia después. Algunos los hicimos en este taller, algunos de los grabados, y hay veces vienen los artistas a hacer grabados aquí, vienen pues todos estos de la universidad, tenemos también unos grupos donde damos clases de grabado, aunque la gente no sepa dibujar, pues los iniciamos y les hacemos perder el miedo, que es lo más importante. En Facebook hay una página que se llama Taller La Estampa, y esperamos que cuando tengamos la animación, pues la podemos montar. El taller de grabado tiene un número de teléfono que es 266-8985. Los datos están en la página del Facebook. Hablemos de Kendrick, ¿no? ¿Grababa Kendrick? No, pues es que es muy interesante ver una persona que de verdad trabaja grabado sin miedo. Es muy importante porque a uno le dan inmediatamente ganas de sentarse a dibujar, a hacer grabado, a rayar, a no ser tan convencional, porque el grabado tiene unas convenciones que uno debe poner el número aquí y él pone el número en la placa. No, es muy, muy, muy interesante, pues sí, como que lo induce a uno ahí mismo a trabajar. Los puntos de coincidencia entre el taller de grabado de la estampa y Kendrick, digamos que son básicos, o sea, es el dibujo, es el ejercicio del grabado, o sea, son como las cosas que compartimos, y también el ejercicio de la animación. También pensábamos que la prensa que utilizamos como muestra para esta animación y que íbamos a ir interviniendo, de alguna forma como que se relacionaba a estas máquinas que él también plantea en su obra. Y cada participante del taller le agregaba algo como relacionado con Kendrick. Entonces en algunos fotogramas va a aparecer el mismo Kendrick dibujado, por ejemplo, o se van a agregar elementos que hacen parte como de la obra de este artista y así entablar como diálogos entre la obra que cada uno tiene como grabador o como artista y con la obra de este maestro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Nicolai Frega y su Orquesta de Ruidos, escuchemos un fragmento de Mechanical Dances Ballet de 1923. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Jorge Rodríguez, soy artista plástico. Trabajo en la Universidad de Antioquia como docente y en el taller de grabado La Estampa. Desde el aspecto del grabado, la obra de Kentridge es una obra de muy alto nivel. Obviamente, él en su, pues, su formación como artista y como dibujante estará rodeado, pues, también de un ambiente de grabadores de muy alto nivel en Sudáfrica. No, y realmente eso es lo que se nota en el trabajo, ¿cierto? Me sorprendió realmente cómo él logra compaginar su trabajo creativo, los procesos, los contenidos, y cómo logra transformarlos en el grabado. Y además, cómo busca la manera para cambiar, para alterar los resultados, ¿cierto? Pues a pesar de que hay unas impresiones como que se amoldan al concepto tradicional de la impresión, tiene otros que, digamos, como que le permiten deconstruir la imagen. Recuerdo, pues, mucho como las máquinas de escribir, sus impresiones de linóleo de las máquinas de escribir, que son impresas en distintas hojas de papel de las enciclopedias. Considero que es interesante la obra de Kentridge, es como la versatilidad dentro de los procesos del grabado, la riqueza expresiva, las dimensiones también, ¿cierto? Como sus ambiciones en términos de escala y de alcance, y la, digamos, como la fuerza expresiva que logra a través del grabado, y pues esa muy buena imbricación con su trabajo como dibujante. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín y el agente encargado por parte del museo para la elaboración de las noches extendidas. La noche extendida se realiza los últimos viernes de cada mes, con el fin de crear una periodicidad, y la última noche extendida que tuvimos, que fue el 30 de septiembre, invitamos al taller de grabado de La Estampa, un taller pues ya tradicional, pues como por su ejercicio artístico y pedagógico en torno al grabado en Medellín, para que viniera y acompañara nuestra noche extendida con una demostración de grabados y aparte un laboratorio donde se enseñaron distintas técnicas de grabado, cómo hacerlo para público en general, no tenía que ser un público, digamos, ya iniciado en el grabado. Y lo que pues pudimos observar, lo que pudimos disfrutar con el taller de grabado de La Estampa fue una aproximación a la obra de Kentridge, porque pues juiciosamente los estudiantes y la gente del taller de grabado vinieron, hicieron una exploración y una investigación sobre la obra de Kentridge, y a partir de ahí construyeron una serie de grabados que le obsequiaban a los asistentes a la noche extendida, y pues aparte de eso lograban hacer demostraciones de cómo se hacían ese tipo de grabados. Entonces fue una noche bastante lúdica donde la gente pudo disfrutar de ver la elaboración de una forma del arte y de un formato bien interesante, y aparte de eso de disfrutar las salas abiertas con visitas comentadas hasta las 10 de la noche y entrada libre al museo. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. Como preámbulo, digamos, al cierre del último fin de semana de la exposición de Fortuna y de Constelaciones, tenemos este viernes 31 de octubre, que además es el Día de los Brujitos, vamos a tener una fiesta especial para niños. La idea es que los niños vengan disfrazados, vamos a estar de 5 a 8, igual el museo sigue abierto hasta las 10 de la noche, pero de 5 a 8 tendremos una sorpresa, y les vamos a hacer un recorrido muy especial y muy interesante a los niños por las exposiciones. Obviamente tendremos dulces, porque Halloween sin dulces no es Halloween. Los invitamos, puertas abiertas en el museo, recuerden que es de 5 a 8 la actividad con niños, para que se puedan ir a acostar temprano, y ya para el resto de la gente que quiera venir hasta las 10 10 de la noche. Recuerden pues que esta es nuestra noche extendida, que siempre el museo está abierto hasta las 10 de la noche, el último viernes de cada mes. Esto hace parte de una planeación que hace el museo, porque somos conscientes que en semana la gente pues que trabaja no puede venir hasta las 5 y media que está abierto el museo, y es la oportunidad para que uno se desatrase de lo que se perdió del MAM ese resto de semanas. Entonces recuerden que está la noche extendida de octubre y también sorpresas importantes para la noche extendida de noviembre. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Neuma, escuchemos 187, Candlelight, del año 2008. Somos tuyos.